Una muestra histórica más que interesante. A cargo de ella está la profesora Graciela Sánchez, que bueno, es un gusto darle los muy buenos días, a ver si nos está escuchando bien. Estamos Jorge y Leti de este lado para entrevistarla. Hola chicos, ¿cómo les va? Buen día, sí se escucha perfecto. Acá estamos terminando de armar la muestra con una compañera y bueno, emocionados porque damos inicio a la Semana de la Mujer, como todos los años en Cábana, con una buena propuesta. Bueno, como siempre, Cábana da la punta en lo que es el emblema de los derechos de la mujer. Entonces abarca, bueno, salud, recreación, un montón de sectores. Pero la parte histórica, dentro de lo que es la simbología argentina y la lucha y la conquista de los derechos, es fundamental. Por eso nos interesó especialmente tu trabajo, Graciela, y que nos cuentes un poco cómo surgió la idea y qué es lo que se va a hacer. Bueno, la idea surge, bueno, viste, como todos los años, vos bien dijiste, Cábana es un poco la precursora en tener distintos ejes para trabajar la Semana de la Mujer. Uno de los ejes es la cultura, y bueno, siempre estamos participando de una manera u otra en este evento. Y este año surge porque se cumple el 70 aniversario del fallecimiento de Eva, en julio. Ajá. Entonces, bueno, tratamos de pensar un poco en los derechos de la mujer, en la mujer precursora, política, odiada, amada, como vos quieras llamarla, pero indiscutible en lo que se refiere a derechos femeninos y además como representante de nuestro quehacer histórico, ¿no? Entonces, claro. Nos pusimos a pensar qué podíamos hacer y nos encontramos que en el museo había unas cuantas cosas interesantes y además, bueno, algún tip de arte también se encuentra en la muestra y bueno, y con eso quisimos simbolizar un poco los derechos de la mujer en la Semana de la Mujer. Claro que sí. Bueno, tuve la suerte este verano de ir a Chapalmalá y entrar a la Fundación Eva Perón, ahí el Museo Histórico, que está en esa unidad turística, y encontrarme con cosas más que interesantes, porque si bien uno siempre estudia la historia y estudia a Eva desde distintos lugares, bueno, el testimonio de quienes la conocieron o los empleados de ahí de la unidad turística, entendiendo un poco más de lo que fue la esencia de esta gran mujer que siempre nos sorprende, ¿no? A pesar de los años, y por eso se siguen haciendo películas y demás cosas sobre su vida. ¿Qué es lo que vamos a encontrar si vamos a la muestra? Bueno, mira, yo calculo que luego de la muestra van a surgir unos cuantos testimonios locales para seguir sumando, ¿no? A esta. Exactamente, los testimonios son brutales. Exacto, exacto, son bárbaros. Yo tengo algunos, lamentablemente, viste, mucho tiempo no tengo por el momento. Veremos cuando me jubile si puedo claro. Lograr hacer lo que me propongo. Sí, sí. Pero bueno, vas a encontrar, por ejemplo, un par de elementos que pertenecieron a la Fundación Eva, ya sea una máquina de coser, por ejemplo. Claro, emblemática. Juguetes emblemáticos, juguetes. Vas a encontrarte con una muestra de monedas y billetes, de filatelia. Vas a encontrarte con una muestra de los juegos Evita, en donde, bueno, por suerte nosotros tuvimos acá en Cábana un gran despliegue en su momento cuando se hicieron, cuando tuvieron auge importante los torneos Evita, desde la Escuela Tomás Tomás. Siempre se llevaba chicos, de hecho, hasta a nivel internacional, que eso, bueno, fue un orgullo también para el pueblo. Vas a encontrarte con una gran bibliografía antigua y actual, además con elementos que pertenecieron a la unidad básica de Cábana. Bueno, así que los elementos que nosotros encontramos acá, los objetos que vas a ver, son objetos que pertenecieron a esta localidad o a alguna familia que ha estado aquí. Entonces, bueno, no es muy grande, pero sí es interesante en cuanto a, bueno, a poder visitar. Además, Ahí, a mí me gusta mucho el arte, así que he confeccionado un collage con una técnica mixta de fotobordado y de bordado en papel. Y bueno, eso también tiene cada uno de los elementos que se encuentran en ese collage, pertenecen a Eva y a algún momento histórico de acá del pueblo. Excelente. Justamente lo que a mí más me impactó en ese momento fueron los testimonios, ¿no? Porque siempre he visto distintos aristas de la vida de Eva, gente que la odia, gente que la ama, como vos bien decías. Fui a ver la obra, me acuerdo, famosa Eva y Victoria, que habla de ese supuesto diálogo entre Victoria Ocampo y Eva. Sí. Claro, reflejando un poco las dos sociedades de aquellos años. Pero mientras tanto, me quedo con esto de que, bueno, más allá de todo lo que buscó siempre, ¿no? Dado su dura vida, ¿no? Fue tratar de poner un poco de igualdad en aquellos que menos tenían. En el caso, bueno, que tuve la oportunidad de conocer a través de estas oportunidades de trabajo, ¿no? La máquina de coser Singer, yo creo que es una herramienta que le dio oportunidades a un montón de mamás solteras o de mujeres solas que no tenían trabajo y que le permitió aprender un oficio y que, bueno, en ningún momento puede decirse que sea simplemente una política asistencialista, ¿no? Sino que fue mucho más allá y que creo que marcó muchas familias, porque hoy hay cuántas casas tienen ese testimonio vivo, ¿no? De la máquina de coser Singer. Tal cual, sí, sí. Esto como redescubrirla en algunos aspectos, bueno, también ver de sus sufrimientos, sus cosas positivas y sobre todo rescatar la historia local, ¿no? ¿Qué influencia tuvo en Cábana o acá en la zona? Porque hay mucha documentación histórica que se pierde porque no hay estos museos o estos espacios para recrearlo. No sé cuál es tu área, Graciela, dentro de la escuela también, pero qué buena que estuvo la iniciativa. ¿Cómo surgió? ¿Dentro de la escuela? Sí, o dentro de tu proyecto, digamos, personal. No sé si fue de la escuela, de dónde surgió la idea, digamos. ¿El museo? ¿No? Sí. ¿El museo? Sí, sí. No, el museo es particular, sí. Es privado, y por supuesto que siempre está influenciando las escuelas en general. Claro. Pero bueno, en particular la que yo trabajo, ¿no? Que es el Tomás, obviamente. Sí. Pero además es fundamental el apoyo que he tenido en todos estos años, que hace muchos años que estamos atrás de esto, con César. Estábamos siempre tratando de recuperar aquello que tiraban o que se daba como, bueno, se desprotegía porque tampoco era muy visibilizado en algún momento ciertos objetos, ciertas cuestiones que estaba relacionada con la historia de la localidad, pero eso sucedió en todos lados. Y a partir del museo hemos recuperado cantidad de cosas, muchísimas, de todas las instituciones del pueblo y además de personales, ¿no es cierto?, familiares. Y bueno, entonces el gran apoyo fue local porque hemos tenido credibilidad en ese aspecto y nos siguen dando muchísimas cosas. Bueno, te puedo nombrar mucho, ¿no? Desde sí. Indumentaria hasta elementos de ferrocarril, bueno, cartelería, cantidad de cosas que hoy por hoy están amontonadas, porque no tengo más espacio, pero bueno, y por eso estoy tratando de sacar muestras itinerantes como para, digamos, darle relevancia al museo, pero además para que la gente no pierda eso de, bueno, esto no me sirve, lo tiro. Y no es así, muchas cosas sirven, muchas cosas son muy rescatadas. Claro, y parte de la identidad de los argentinos, sí, sí. Tal cual. Entonces, bueno, el museo hoy por hoy tiene un impasse que es porque justamente, bueno, yo estoy sola en esto, en este momento, y necesito ampliarlo, y me lleva un dinero y un tiempo, que por hoy no tengo, así que la idea es esta, un poco. El año pasado hemos hecho la muestra de muñecas de los años 40 y 50, que fue fantástica. Sí, sí, recuerdo. Y bueno, entonces, por eso, bueno, todos los años tratamos de sacar muestras itinerantes desde el museo para que, bueno, que la gente se entusiasme y después sigue aportando. Eso, claro, también, saber que está ese espacio. Es importante. Es increíble y también lo lindo que, digamos, el abanico que se abre a raíz de estas prácticas docentes a veces, porque yo, por ejemplo, me tocó en la escuela también poner en práctica el tema de la historia oral, ¿no? Para que los chicos entrevistaran a sus familiares, a ver qué recordaba cada uno de sus ancestros sobre estas épocas de gobierno, ¿no? Los que tuvieron que transitar, algunas personas mayores que hoy ya no están. Y se pudo reconstruir testimonios y cosas muy interesantes en cada lugar. Cada uno le tocó vivirla desde distintos lugares, entonces tiene una experiencia riquísima que hace también a la identidad de cada pueblo, ¿no es cierto? Es muy importante lo que se hace desde la docencia, porque hoy por hoy los chicos no hablan con sus padres porque están inmersos en lo que son las redes sociales y el teléfono, que prácticamente no desconocen hasta muchas veces los nombres de sus bisabuelos. Claro. Y entonces desde la docencia tenemos que apuntar a eso que vos estás comentando, porque es una forma de llamar la atención y que alguien se ponga a contar su propia historia. Eso, si todo lo pudiésemos escribir, sería fantástico, pero por lo menos en la oralidad, que sea importante al menos escucharlo alguna vez. Y eso es, bueno, desde la docencia, no hay otra opción. Buenísimo, quería felicitarte por esta excelente iniciativa para este comienzo de oro, ¿no? De la Semana de la Mujer en Cábana, que la verdad que le da un nivel aparte particular, porque bueno, saber de la cultura es siempre muy lindo y tener el conocimiento histórico a través de los testimonios ni que hablar. Y por supuesto, seguir conociendo mujeres de la historia, que bueno, como siempre decimos, la historia fue escrita por los hombres, invisibilizando los roles femeninos. Y bueno, esto ya va cambiando hace unos cuantos años con esta revolución feminista en el sentido de igualdad de derechos. Así que me parece genial que hayan elegido una figura tan emblemática, tan amada y por supuesto tan vilipendiada también como la de Eva, para justamente iniciar la muestra. Muchísimas gracias, Leti. Esperemos que vernos, que vengan a visitarnos. Y también hay algunas cositas interesantes relacionadas con esa, especialmente cuando hablamos del empadronamiento femenino en el año 49, te vas a encontrar, tenemos documentación, donde dice que las mujeres no tenían su DNI. Mujeres que eran absolutamente llegadas al mundo para poder procrear y nada más. No, qué entonces, terrible. Existe un empadronamiento femenino del año 49 que pudimos rescatar, en donde explica que esa mujer o esas mujeres no estaban documentadas. Así que la verdad que te pone piel de gallina, porque estamos viviendo, o sea, del año 49 ahora no pasaron muchos años, para la historia es absolutamente nuevo. Así que imagínate, 70 años atrás, la mujer todavía en muchos lugares no tenía su documento de identidad. Increíble. Te doy con Mili, que te va a hacer unas preguntitas, también quieres sumarte. Sí, ¿qué tal? Buen día. Gusto de saludarte. Y bueno, indudablemente que la historia argentina tiene el paso a la posibilidad del voto femenino como uno de los momentos más importantes de la misma, ¿no? Por eso es muy importante la exposición de estos documentos y estos datos. Y deben sentir como municipio un orgullo especial, porque Cábana ha sido de las primeras localidades en dedicarle prácticamente una semana a la celebración del Día Internacional de la Mujer, y esto lo vienen haciendo ya desde hace muchos años, ¿no? Bueno, la verdad, orgulloso desde aquí de Cábana. Bueno, yo siempre me sumo a las actividades propuestas por el equipo directivo de la municipalidad, y me parece fantástico siempre tener este aporte y esta importancia hacia la mujer. Este año comenzó ya hoy es lunes, ¿no? El día sábado comenzaron ya las actividades hasta el domingo próximo, así que vamos a tener una gran cantidad de cosas muy muy buenas para las mujeres del pueblo. Una visión especial o algo que destacar sobre la situación de la mujer, la problemática que se tiene hoy por hoy, cómo se vive siendo mujer en esta época de la vida o en esta etapa, o alguna reflexión sobre estos tiempos que son complicados para todos, pero muchas veces para las mujeres siempre un poco más, ¿no? Mira, yo creo que la mujer ha avanzado y increíblemente en todos los aspectos, desde la educación te puedo decir que en estos últimos años las chicas especialmente, las adolescentes, han podido observar, visibilizar la situación real de la mujer. Se trabaja mucho en la escuela especialmente, y eso permite pensar en positivo para las generaciones próximas, ¿no? Nosotros ya estamos como llegando a una etapa en donde tenemos que despertar ciertas inquietudes en nuestras jóvenes. Yo creo que ahí hay que apuntar fundamentalmente en ser reaccionarios, y fundamentalmente creo que este es un siglo absolutamente femenino, en donde tenemos que ponerle especial énfasis en no solamente en toda la problemática, sino en las potencialidades que tiene cada una de las mujeres. El movimiento que se genera, no solo el movimiento organizado, feminista, de distintos colores, que me parece fantástico todo desde el punto de vista de que se mueve, la mujer se mueve, también sí. Ha logrado que se despierte esa inquietud en las niñas y adolescentes, que eso es fundamental. ¿Fundamental por qué? Porque nosotros no vamos a ver el resultado, lo van a ver nuestras nietas. Y ahí es donde tenemos que apuntar. Esto no se cambia de un día para el otro, indefectiblemente que no, porque tenemos una sociedad muy patriarcal que viene desde épocas remotas, y eso cuando se incorpora genéticamente en el pensamiento de la sociedad, es difícil cambiarlo. Entonces, nuestras nietas van a ver el resultado que hoy empezamos en estos últimos años a generar nosotras, como madres, como abuelas, como docentes, fundamentalmente como docentes. Yo creo que esto es que decís es genial, porque bueno, en realidad viste que el movimiento feminista tiene muchísimos años de historia y recién ahora es como que algunos descubren la pólvora, pero en realidad gracias al fruto de estas mujeres, bueno, estamos viendo que hay una serie de revoluciones pequeñas que van eliminando por ahí o visibilizando algunas cuestiones de desigualdad social, como incluso, por ejemplo, los micromachismos o cuestiones de laborales, de cupo, cosas que bueno, que día a día nos van marcando el lugar todavía relegado que tiene la mujer. Sin embargo, es verdad que estos cambios todavía no los vamos a terminar de ver nosotras de nuestra generación, sino las jóvenes. Y qué lindo que, bueno, que pueda hacerse también desde lo institucional, ¿no? Invitando a que más niñas, adolescentes y, bueno, mujeres se sumen a colaborar con toda esta instancia que viene, bueno, siendo muy, muy revolucionaria. En la educación se ve claramente, ¿no? Fíjate el Tomás, por ejemplo, qué orientación tiene, es rural, ¿no es cierto? Sí, es agrotécnico. Agrotécnico, sí, sí. Y ahí tenemos también mujeres que me imagino que ya por ir a un colegio como ese, que en otra época era impensado que una mujer pudiera estar estudiando, y más con ese tipo de orientación, ¿no es así? Por supuesto, y en estos últimos tiempos la mujer se ha incorporado a actividades que, fíjate vos, años atrás, por ahí, desde la institución también, porque era una cuestión social, cultural, que la mujer por ahí no podía hacer actividades relacionadas con, no sé, con los animales, subirse a un caballo, manejar un tractor, castrar, sí, un cerdo. Esas cosas que por ahí estaban vedadas a lo femenino, hoy por hoy las chicas lo hacen con muchísimo gusto y sin pensar que esa es cuestión de mujeres. Absolutamente nada, acá el género no se determina por ser mujer o varón. Así que me parece que es muy, muy importante lograr esa unidad de pensamiento, ¿no? Y fundamentalmente tratar de construir masculinidades, que eso también es muy importante para los varones, porque ¿qué pasa? Los varones también sufren y sufren mucho el hecho de poder estar en una sociedad donde ahora se está moviendo mucho la mujer y ellos han quedado como relegados porque su educación ha sido así, desde casa. Entonces hay que tratar de deconstruir masculinidades para que no se sientan tan mal y que además puedan disfrutar, ¿no? de esta visión que tenemos ahora todos, por lo menos muchas mujeres y varones también en nuestra sociedad, ¿no? Bueno, creo que este paso que has dado ahí en Cábana es hermoso. Bueno, nos invita a repensarnos como sociedad en esta semana tan emblemática del Día de la Mujer, que por supuesto la Municipalidad de Cábana siempre está detrás apoyando. Así que, bueno, felicitarte, Graciela, por esto. Y bueno, no sé si querés contarnos algo más, si nos vas a adelantar o simplemente lo dejás como expectativa dentro de lo que vamos a poder ver en esta muestra. Decirles que los esperamos. Que no piensen que van a encontrar una gran cantidad de cosas, pero sí está linda, está bastante interesante. Vengan a verlos, charlaremos un poco y bueno, para varones y para mujeres, ¿no? Porque a veces, por supuesto, es la Semana de la Mujer, muchos de los hombres de aquí la localidad ni se animan a venir porque es el Día de la Mujer. Entonces estamos diciendo que no, hay que deconstruir todo ese pensamiento. Tanto la mujer como el varón están invitados a hacer todas las actividades que nosotros hemos propuesto durante la Semana de la Mujer. Así que claro, no hay ningún problema que asistan. Perfecto. Entonces, bueno, muchísimas gracias por este tiempo que te hemos robado en la mañana de hoy. Seguro que estás súper atareada con todo esto. Y bueno, desearles a todas y a todos muchísima suerte en esta semana hermosa que empieza hoy. Gracias, gracias, muchas gracias por la nota. Muchísimas gracias. Bueno, ahí teníamos entonces a la docente Graciela Sánchez, coordinadora de la muestra Eva Perón 70.